que está en esa zona de confort que nos parece tan natural en el funcionario, que tenemos esa imagen de que esto es para toda la vida y ya está, se anime a salir de esa zona de confort y se implique en un proyecto que no, a lo mejor no sabe muy bien si va a algún sitio, como tú apuntabas ahora mismo. Es que yo creo que hay una idea preconcebida del funcionario. Evidentemente, hay muchos tipos de funcionarios. Yo hablo de lo que conozco del profesorado, ¿no? Y el profesorado en sí lo que quiere es desenvolver su trabajo de la mejor manera posible. Entonces veíamos que ahí se podía dar las clases de otra manera distinta. Y tanto los representantes de la Fundación Amancio Ortega como el profesorado del colegio que nos sumamos a proyecto, teníamos claro que era básica la formación. La formación del profesorado. La formación del profesorado, evidentemente. Sabíamos que eso iba a ocasionar mucho esfuerzo por parte de un esfuerzo mayor, mayor de lo que ya haces como... Claro, evidentemente. Tú tienes que desarrollar tu trabajo exactamente igual. Claro. Y aparte, en tus horas libres tenías que formarte, ¿no? No solo la formación no solo fue en el propio cole, venía gente pues que era magnífica en determinadas facetas de las TIC, ¿no? Pero sobre todo lo que fue para nosotros importantísimo fue el salir fuera. No solo salir fuera de Galicia, que salimos, sino salir fuera del país, fuera de España. Aquello nos abrió la mente a que se podían hacer las cosas de otra manera. Claro, visteis, una vez que sales, como digo yo, pasas de Betanzos, sí, y incluso pasaste más para allá de Irún, sí, ¿no? Fuiste más para allá de Irún y visteis que las cosas se hacen de otra manera. Sí. Entonces, aquí hay una parte, porque cuando se hablaba de este proyecto de Amancio Ortega, se habló que se inyectó una serie de dinero, es que vosotros tenéis dinero para poder meter en las aulas cosas y ordenadores y no sé qué, y tú quizás no le estés dando el punto a esa parte del proyecto, sino a la parte de la formación del profesorado, ¿no? Claro, no, a ver, posiblemente el desembolso más grande de la fundación en los centros fue habilitar técnicamente los espacios para poder soportar la cantidad de equipos que iban a trabajar al mismo tiempo, ¿vale? Uh-huh. Pero para nosotros lo primordial fue la formación. Vale, yo creo que estamos en un clarísimo ejemplo.